Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy lunes 21 de febrero. La bandera nacional ondea a media asta en el Ayuntamiento de Ubrique como testimonio de dolor y en señal de condolencia con las familias y demás personas allegadas a los fallecidos y desaparecidos del naufragio del barco pesquero gallego en aguas de Terranova, en Canadá. La iniciativa se ha llevado a cabo a propuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en reunión mantenida el pasado 18 de febrero, donde se acordaba declarar luto oficial desde las 0 horas y hasta las 24 horas de hoy lunes 21 de febrero. Cambiamos de tema. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha en el Colegio Ramón Crosa un programa piloto sobre educación emocional. La iniciativa comenzaba a impartirse el pasado 17 de febrero para continuar los días 24 y 3 de marzo para el alumnado de quinto de primaria. Isabel María Bazán ha informado que se van a impartir 4 talleres en los que la psicóloga ubriqueña Angélica Molina ofrecerá al alumnado técnicas para identificar las emociones, solucionar conflictos y para responder con una actitud positiva a las situaciones de la vida diaria. Pensábamos que también estos talleres serían importantes para educación infantil y primaria, en este caso para los alumnos de quinto de primaria, para ir preparando también a estos alumnos y estas alumnas que le queda poco tiempo para estar en distintos institutos de nuestra localidad, y nos parecía interesante. El proyecto es un proyecto educativo para el Ramón Crosa, que nos presentó en este caso una psicóloga de Ubrique, Angélica Molina Barroso, un proyecto que nos pareció muy muy muy interesante e importante por de lo que se trataba, que al fin y al cabo, bueno, todos sabemos que nuestros niños y nuestras niñas, bueno, en el mundo, en este mundo global en el que vivimos, no solamente el estar con nuestros padres en nuestro centro educativo o jugar con nuestros amigos y amigos, bueno, pues ahí están por medio también muchas las redes, ¿no? Entendíamos que teníamos que darle también una formación, unas herramientas para que en el momento dado que tuvieran cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de problema, tanto en las redes con los compañeros o en clase o en casa o en este caso jugando en la calle, bueno, pues nos parecía interesante que le diéramos herramientas para que pudieran saber que cómo se resuelve un conflicto cuando lo tienen realmente, cuando les toca a ellos, que tienen que hacer. Hay 4 talleres previstos. El primero es Hacemos Magia con Nuestro Cuerpo, en el que, bueno, yo pude ver, tuve la presentación de estos talleres en el que estuvimos con el director del centro, con el profesor y en este caso con Angélica, la psicóloga, y estuve yo también misma en el comienzo de un poco del curso. Y el primero es Hacemos Magia con Nuestro Cuerpo. Y Hacemos Magia con Nuestro Cuerpo también es reconocer, ¿no? Cuando tú cierras los ojos y escuchas un sonido o escuchas otro o simplemente sin sonido, reconocer qué está diciendo tu cuerpo. Si el corazón lo tienes muy acelerado, si realmente estás relajado, estás tranquilo, o tu cabeza está en ese momento está con mucho ruido o con muchos pensamientos ahí. Eso es Hacemos Magia con Nuestro Cuerpo. Aparte, en ese taller había otras distintas cosas que ya comenzaron a hacer, que yo ya, la verdad, tuve que abandonar el taller porque tenía otras obligaciones. Después hay otro taller que se llama Aprendo a Quererme, que como el título lo dice, y lo podrá explicar mejor también, si os parece, Angélica, el taller por taller el que se va a dar. Y otro es Me Pongo en Tus Zapatos. Yo creo que ese taller también es súper importante por el tema de la empatía, que suponen que los compañeros y compañeras reconozcan cuando tienen el problema un compañero o un amigo y puedan pensar, si me pasara esto, yo qué haría, ¿no? Y después hay otro taller que se llama Habilidades de Vida y Bienestar. Son 4 talleres que, como bien digo, creo que son muy, muy importantes en la edad que les va a coger, que entendemos que es una edad de quinto de primaria que tienen unos 10 años, para ir poco a poco, bueno, pues preparándolos para la vida que les va a empujar de aquí a poco tiempo ahí al instituto, a estar con otros compañeros, con otras compañeras, y bueno, se les van a presentar como en la vida real, bueno, otra serie de conflictos. Todo con esto se trata de que, bueno, de que tener también una inteligencia emocional, que ellos sepan qué pueden hacer cuando les surja cualquier tipo de conflicto, tener una buena autoestima, aprender ellos mismos también a quererse, a tener, como bien he dicho, empatía con los conflictos que puedan tener sus compañeros, sus amigos, sus profesores o sus padres o sus abuelos, sus tíos, tener un poco de empatía y ponerse siempre en el lugar de otro. Y un tema que es muy importante es la resolución de conflictos. Vivimos en el mundo global que vivimos ahora mismo y los niños y nuestros niños y nuestras niñas están inmersos en las redes. Y las redes, bueno, pues cuando cogemos el teléfono y le decimos a alguien algo por WhatsApp o bueno, por otro medio que sea a través de las redes, pues parece que se dicen las cosas y no se piensan o no miran el daño que pueden hacer otras personas. Estábamos hablando que, bueno, hace años cuando no existían las redes, tú estabas en clase y te podían decir, bueno, pues tienes gafa o lo que sea, pero esa persona te estaba mirando la cara y te lo estaba diciendo. Y eso te lo podía decir un día o dos y eso se quedaba ahí. Ahora con el tema de las redes, pues la verdad es que hay un acoso por parte de algunos grupos o parte de alguna gente a niños y niñas que, bueno, que no saben qué hacer, no tienen herramientas para saber qué van a hacer en ese momento. Y se lo callan o nos lo dicen a sus profesores o nos lo dicen a sus padres y están en pleno sufrimiento. Nosotros hemos detectado que eso también existe, por eso se hacen también los talleres en secundaria, porque en secundaria cuando llegamos a primero de la ESO todavía somos muy pequeños, en primero de la ESO todavía tenemos 11 años, hay niños y niñas con 11 años que no tienen por qué saber resolver cualquier conflicto ni de cualquier cosa que le pase. Y bueno, y las habilidades sociales también, que creemos que era importante saber cómo, qué tienen que hacer, a quién tienen que comunicarle si hay algún problema, cómo se tienen que relacionar en este caso con sus amigos o con sus profesores o con sus padres. Entiendo que, ya te digo, que son talleres muy distintos y todos encaminados a un mismo objetivo, a que nuestros niños y nuestras niñas tengan una buena inteligencia emocional y sepan resolver los conflictos que en estos años venideros, de aquí a poco tiempo, le pueden venir. Por otro lado, Mayores Vecinales va a celebrar el próximo 28 de febrero el Día de la Bicicleta, con salida desde la barriada Antonio Vega y llegada a la plaza del Ayuntamiento. Manuel Sierra ha explicado que durante la celebración del evento será necesario el uso de la mascarilla por no poder guardarse la distancia de seguridad. El recorrido será salida desde la plaza Antonio Vega hacia la calle Ruiseñor, calle Majaceite, para continuar por la avenida de Cortes, avenida de la Diputación, plaza de la Estrella, paseo del Prado, calle Zarco Bórquez, calle General Luque Arenas, para enlazar con la avenida de los Callejones hacia plaza Colón, calle Agua y finalizar en la plaza del Ayuntamiento. Se trata de ser un día al aire libre, disfrutar con nuestros niños, nuestros mayores o con quien quiera participar, y hacer, pues, un día de Andalucía a lo grande. Eso hace ya muchos años e intentaremos seguirlo sacando ese mismo día y esperemos que no se pierda. Lo que pasa es que ya nosotros los mayores vamos pidiendo relevo, pero todavía no hay quien se eche para adelante. Con la colaboración de todas las asociaciones y, aparte de todo eso, todas las entidades que colaboran con nosotros. O sea que no es solamente nosotros organizamos y después los colaboradores son los que trabajan, como es, por ejemplo, Flair Vique, que es la bicicleta, distribuciones Dientes de Oro, Helvetia Seguro, sí. Asociación Ciclista de Ubrique, que son los que verdaderamente organizan todo el recorrido y los que nos ayudan al máximo. Después el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, que es el que patrocina la vuelta, organiza la federación, la asociación de mayores, y vamos, es que todo eso es lo que nosotros hacemos, organizar, para que no haya ningún problema ni nada de eso. Y de aquí para atrás no lo ha habido, esperemos que sigamos en las mismas, siempre y cuando nosotros nos portemos. La salida, por lo visto, va a ser de Lian Champón. Lian Champón, sí. Antonio Vega. Y después el recorrido es por Ruiseñor. Ruiseñor. Más aceite, avenida de Corte, avenida Diputación, la plaza de la Estrella, avenida de Prado. Doctor Zarco Borque. Y General Duque Arena, avenida Solís Pascua, plaza de Solís, plaza Colón y calle del Agua. y la llegada a la plaza del ayuntamiento. Que la verdad, en Ubrique hay muy poco espacio. Entonces nosotros estos años atrás siempre hemos dado la finalización en la plaza Las Palmeras. Sí. Pero es que este año los propios vecinos nos han dicho, escucha, Manolo, que son muchos días ya los que tenemos que quitar los coches de ahí. Total, que hablando con el ayuntamiento, pues entonces acordamos de que fuera en la plaza del ayuntamiento. Porque yo creo que es un espacio más amplio y con menos peligro, porque también nos propusieron Rafael Alberti, pero Rafael Alberti, para meter allí 800 personas más los acompañantes, es un poquillo difícil. Que queríamos coger también por la Avenida de España, pero sí, comprendemos que es un puente y que puede ser que haya mucha gente en la avenida. Entonces, para no fastidiarlo, hemos decidido coger por la Avenida del Prado hasta la calle Doctor Zarco Borque, y ya ahí después nos debíamos en el Alucarena y enlazamos otra vez los callones, por evitar que se moleste lo máximo, o sea, lo mínimo posible. La verdad es que si ponemos un recorrido muy largo, hay niños que van, niños chicos, que tienen que ir los padres con ellos, o los abuelos, quien sea, y también hay que mirar por eso, porque si no, cuando lleguen la mitad del camino ya te están yendo, abuelo o papá, coge la bicicleta, que yo no puedo. Pienso que es un recorrido bonito, porque vamos a pasar prácticamente por todo Ubrique, y claro, y esperemos que la gente colabore ese día. Las inscripciones empiezan a partir de las 10 de la mañana. Entonces, hasta las 12 estamos inscribiendo el personal. Lo que, y después eso, se hace la izada de la bandera y después se da la salida. Es que si no llevas el dorsal no te da nada, ¿no? Entonces, por eso, desde las 10 de la mañana habrá allí personas que van a estar dándole los dorsales a las personas que se vayan, que vayan llegando con la bicicleta. Pero lo suyo es el dorsal y después su refresco y sus patatas, como todos los años. Por otro lado, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique anima a la ciudadanía a participar en las actividades previstas para este próximo fin de semana dentro de la programación Ubrique en invierno. Para el viernes 25 de febrero se ha previsto celebrar una visita teatralizada a la ermita y mirador del San Antonio, con la posibilidad de acceder a la zona del reloj. La actividad está disponible para un máximo de 20 personas, dando comienzo a las 7:30 de la tarde. Por otro lado, el sábado 26 de febrero se convoca ruta y cata entre cruces y cata de revueltos. En esta ruta se van a recorrer las cruces de Ubrique, urbanas y periurbanas, para finalizar con cata de revueltos en la Venta Ocuri. Para participar en ambas actividades, el viernes y el sábado, las personas interesadas deben acudir a la Oficina Municipal de Turismo para formalizar las inscripciones. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que este viernes día 25, a partir de las 8:30 de la tarde, va a tener lugar en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou la presentación de la película La Guerra de los Malditos, en la que trabaja el actor ubriqueño Félix Jesús Rincón Benítez. Las entradas serán invitaciones que se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo desde mañana martes. También hoy en esta edición de noticias destacamos que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz está llevando a cabo en Ubrique una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Las personas interesadas en colaborar se pueden dirigir a la tercera planta del edificio del Mercado y Juzgados en horario de tarde hoy lunes de 5:30 a 9:30 y también mañana martes de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy 9 positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 45 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 230,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 38 positivos en los últimos 14 días. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.